Así comenzábamos Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7, una canción de la agrupación Scorpions con el tema Still Loving You. Aquí estamos, como siempre, desde las 11 de la noche hasta las 3 de la mañana en Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. John Jairo Muñoz con ustedes. Y aquí está la agrupación de, o el dúo más bien, de Everything But the Girl con el tema Missing en Estrellas de Medianoche. I step off the train. I'm walking down your street again. I'm past your door. But you don't live there anymore. It's years since you've been there. And now you disappeared somewhere. Like out of space. Found some better place and I miss you. Like the deserts miss the rain and I miss you. Oh, like the deserts miss the rain. Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. You're looking kind of lonely, girl. Would you like someone new to talk to? Oh yeah, alright. I'm feeling kinda lonely too, if you don't mind

La canción Faded de Alan Walker en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Esta fecha, en un día como hoy, día 6 de junio, pero del año 1979, Def Leppard se presenta en el club Crookers en Sheffield, Inglaterra, siendo registrada su presentación por el periódico Sounds, lo cual condujo a su primer contrato disquero con la compañía Phonogram Records. Eso sucedió en una fecha como esta, 6 de junio, año 1979, que la agrupación Def Leppard se presenta en el club Crooks Walking Man de Sheffield, Inglaterra. Vamos a recordar a Def Leppard con esta canción de los 90, tema Two Steps Behind, en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Una power ballad. There's a magic running through your steps behind. Yeah, balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Like a video, bam. Devilish, you want. una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. So Well, lo conozco muy bien. Una canción de Barbara Dixon. En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Aquí está Adele con Someone Like You. Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. That you're settled down, that you found a girl and you're married now. I heard that

En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Una canción de los Goo Goo Dolls en Estrellas de Medianoche de los 90, el tema Iris.

97.7 FM. La que está en tu corazón, la que estabas esperando, la de siempre, la emisora cultural, la radio que llevas en el corazón. 97.7 FM. Escuchan Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche. Presentación y programación musical, John Jairo Muñoz. Crazy as it may seem, I keep on having this dream. I'm falling in love with you. I'm falling in love. Maybe it's just not our time, but I don't wanna leave it behind. Falling in love, I'm falling in love. And there's nothing I can do. I'm falling in love. Don't ever wanna see you upset, 'cause I'll be there to take the next step.